piensa mejor, dime. Si te toca mejor, dime. Si te quemas, mi amor. Si me mientes o no, dime. Dime que yo, que soy yo. Y de lo que es el movimiento de tu piel con mi piel. Y muy abierto, lento, me voy a mover. Dime. Dime que yo, que soy yo, que soy yo. Oscuridad. No lo pienses más, vente para acá. Deja de jugar, dímelo.